Ahora bien, ¿cómo voy a estar analizando esos problemas? Lo voy a hacer con una manera muy relativamente sencilla, pero vamos a ver que no es compleja, sino más bien nos pone muchas restricciones, que es un análisis causal, ¿no? Es decir, una relación causa y efecto. Es una relación directa, ¿no? Por ejemplo, en lógica o en cosas donde se trabaja análisis causal, ¿no? Se entiende como una relación de necesidad. Si pasa A, necesariamente va a pasar B, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a identificar las causas de mi problema? Voy a ver lo que lo detona directamente, no lo que influye en que exista ese problema, ¿no? Puede haber muchas cosas que son influencia para mis problemas, ¿no? Puedo pensar que el grado de pobreza, marginación, ¿no? Desigualdad en recursos culturales, ¿no? La violencia que vive el país desde hace 15 años, ¿no? O sea, puedo pensar como muchas cosas estructurales que influyen en que mi problema exista. Pero cuando yo hago un análisis causal, lo que hago es ponerlo directamente como lo que sí o sí, si existe, va a seguir existiendo mi problema. ¿Por qué? Porque si yo quiero intervenir en que mi problema se solucione o se mitigue o se aminore, yo tengo que intervenir directamente sobre esa causa, ¿no? Es mucho más fácil yo pensar que no. Un problema de comunicación que está detonado por ejemplo, información que es ambigua, ¿no? Es mucho más fácil para mí intervenir en la ambigüedad de la información que intervenir en los índices históricos de alfabetización o de comprensión de ciertos formatos o de ciertas cosas, ¿no? Debido a que hay una desigualdad en el acceso a recursos de educación básica, superior, etcétera, ¿no? Es mucho más difícil que yo cambie lo macro y no, yo no lo voy a poder hacer en mi intervención que voy a estar haciendo. Pero sí puedo hacer una intervención directa sobre una causa más pequeña que estoy identificando. Entonces, el análisis causal, yo voy a estar trabajando con relaciones directas entre problemas, ¿no? Lo estructural, no voy a poder intervenir en ello, pero si ustedes lo van a estar identificando, quédenselo. Es decir, sí pónganlo, sí escríbanlo. Lo vamos a poner ahorita en el ejercicio en un lugar específico, ¿no? Para que no se nos olvide, porque sí es importante lo estructural. O sea, es importante no ignorarlo y es importante, va a ser importante para la consejería que vamos a poder dar en nuestro acompañamiento, ¿no? Pero no va a ser el foco de nuestra intervención cuando estamos acompañando.